Hoy vamos a pasar un ratito muy especial porque vamos a hablar de herrería. Sí, sí, señores, lo que oyen, de herrería, que es curioso, ¿no? Hoy en día tenemos talleres de muchísimas cosas en nuestras ciudades, pero hablar de un taller de herreros, pues es algo que no se hace todos los días, ¿verdad? Tenemos con nosotros a Ramón Recuero, él es maestro herrero. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. También está con nosotros Luis Nadie, del Rincón de Nadie, un restaurante que hay en Cervera de los Montes, a quien saludamos. Buenos días, Luis. Buenos días. Y también está con nosotros Carlos Fano, que es uno de los alumnos de esa Escuela de Herreros Ramón Recuero, de la que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un placer, ¿eh?, que estéis aquí con nosotros para hablar de la artesanía del hierro, en el fondo, ¿no, maestro? Bueno, para hablar de la artesanía del hierro y a lo mejor de cómo se ha puesto de moda la herrería, ¿no?, últimamente. Facilitado a lo mejor por algún que otro programa de televisión también, ¿no? Sí, yo creo que nos hace mucho, desde luego. Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a profundizar, vamos a ver primero por qué están aquí. Y es que mañana, si no me equivoco, Luis, me lo puedes aclarar, en tu restaurante va a tener lugar una segunda exposición de un taller de la Escuela de Herreros que ha tenido lugar durante estos meses, ¿no? Eso es. Bueno, pues el Rincón de Nadie no solamente es un restaurante gastronómico, un espacio donde vivir nuevas experiencias, sino que pues utilizamos también nuestras instalaciones como recinto para exponer no solamente o recibir a la Escuela de Herreros, sino pues a pintores de la zona, escultores, pues bueno, también hacemos presentaciones de libro. Bueno, lo que intentamos es pues conjugar esta gastronomía con la cultura de nuestra zona, sobre todo de nuestra zona. Así que mañana a las 8 de la noche, pues a partir de las 8, 8 y media, pues inauguramos la exposición de la Escuela de Herreros de Ramón Recuero. Es la segunda que hacemos con ellos y la verdad es que es una gozada ver a los alumnos ahí sus obras que bueno, que están, vienen como muy pequeñitos porque claro, son ensayos para ellos, pero realmente son obras de arte para todos los que disfrutamos de su trabajo. Y bueno, pues estáis todos invitados a un vino español que solemos hacer y es muy interesante, viene todo tipo de gente y la verdad es que es muy bonito para un pueblecito tan chiquitito como este Cervera de los Montes, que realmente nos cuesta muchísimo atraer a la gente y hacer actividades culturales, sobre todo. Bueno, un pueblo con encanto, en todo caso, ¿eh? Pequeñito, pero con encanto. Muchísimo encanto. Vamos a hablar de esa Escuela de Herreros, Ramón Recuero. ¿Cómo surge la idea de hacer una escuela, maestro? Uy, la idea de hacer una escuela de herreros, fíjate, la idea casi no surge por parte nuestra. Yo soy herrero, me ha gustado recuperar forja tradicional, ¿no?, las técnicas de forja tradicional, pero casi no fue una idea mía, fue una idea de los alumnos que empezaron o la gente que empezó alrededor de la escuela o de mi taller a decir, y usted me enseñará la forja y yo quiero aprender estas técnicas antiguas. Y ellos son los culpables casi de que haya una escuela de herreros ahora mismo. Bueno, como siempre, una escuela surge de una necesidad del ambiente. Efectivamente. También fue parte esa necesidad, esos tiempos en los que había un poco de crisis, ese 2008 en el que nos quedamos los talleres parados. Y ahí fue donde surgió, a raíz de tener tiempo, poderlo dedicar a los demás haciendo una serie de vídeos. Y esos vídeos de internet son los que empezaron a captar la atención de gente del mundo entero diciendo, bueno, pues aquí puedo yo aprender, primero con los vídeos y después reclamando clases presenciales para poder seguir aprendiendo técnicas de un oficio que estaba casi perdido, como es la herrería. Hoy en día la herrería, bueno, todavía hay gente que se hace a lo mejor las rejas de forja y eso, pero ¿Es lo habitual o tiene otros usos? Ahora mismo, bueno, hablamos de herrería, que es casi el trabajo del hierro en conjunto, y las técnicas que hemos ido recuperando son las de una parte solamente de la herrería, la forja. Ajá. La forja es el trabajo del hierro en caliente, sí, ¿Sí? Utilizando fragua de carbón, que seguimos utilizando, o algún tipo de horno, pero para calentar. Nosotros, como tradicionales, utilizamos la fragua de carbón, y esas técnicas son las que estamos recuperando y esas son las que se están utilizando. ¿Para qué? Para hacer unas rejas, para hacer, bueno, pues la mayoría de las piezas que se hacían antaño serían los aperos de labranza y serían esas rejas para las casas. Ahora mismo se está convirtiendo un poco en piezas artísticas o en piezas más detalladas, más de la parte artística. Uh-huh. ¿Y los alumnos, cuando llegan a su escuela, qué es lo que buscan? Uy, eso te lo podrá decir Carlos, que ha venido a la escuela, pero sí, hombre, seguro. A ver, Carlos, ahora sí. Lo primero que creo es que... Acércate al micro, porfa. Cada alumno busca algo diferente. Cuando alguien desea aprender este oficio, puede ser por deseo de forjarse una vida profesional o puede ser por simplemente por el respeto a las técnicas y a la sabiduría tradicional, a la sabiduría que siempre nos ha traído conocimiento. Y en mi caso no te lo podría ni decir, yo creo, no sé, yo dejé mi vida profesional porque estaba harto de ella y esto está significando un gran cambio y posiblemente me abra nuevos caminos la fragua y las enseñanzas de Ramón y un poco no solamente cómo tratar el hierro sino su experiencia de los momentos mejores y peores, sí. ¿Y la idea es dedicarte profesionalmente al hierro? Sí, tal vez combinada con otras cosas. La idea es... yo vengo de un pueblo muy pequeñito que está, como tantos otros, en peligro de extinción. Uh-huh. Y quiero que haya trabajo allí, aunque sea poco, aunque sea un tallercito, que haya un poco de trabajo que aliente a la gente a volver y a quedarse, que pueda quedarse. ¿Te dedicarías a la forja artística o no sé cómo llamar al otro tipo de forja? ¿La útil? Es que todo es útil. Dedicarse al arte, no sé. Parece yo que nunca he hecho nada artístico hasta estos últimos días. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no he hecho nada artístico. Parece muy difícil. Parece que los artistas están tocados por un don que nacen con él, ¿no? Pero sí me gustaría mucho hacer piezas bonitas. Hacer piezas de calidad y piezas bonitas. Ajá. Y se puede saber de qué pueblo eres, ¿o no? Sí, soy de Pinilla de la Valdería. Es un pueblo chiquitito de la provincia de León, casi lindando con Zamora y Portugal, sí. ¿Cómo llega una persona de León, de un pueblo pequeño de León, a un pueblo pequeño de la comarca de Talavera? Pues mira, después de decidir hacer un parón en mi trabajo, que me llevaba por todo el mundo y me llevaba en un estrés continuo, buscando formas de aprender por internet, la verdad que fueron los vídeos de Ramón los que me conquistaron. Buscaba cosas para aprender, ya fueran de madera, ya fueran de acero, y me enganché a los vídeos de Ramón, a su forma tranquila de explicar las cosas y a todo eso, y vamos, no lo pensé mucho más. Llamé por teléfono, reservé mi plaza y aquí estoy desde el 8 de enero. Desde el 8 de enero llevas. Uh-huh. ¿Y cómo consideras el nivel de aprendizaje que has adquirido? ¿Esperabas aprender más? ¿Estás contento? No soñaba con aprender tantísimo y tan rápido. Los primeros días son muy frustrantes porque es una actividad completamente nueva y tú tienes que conseguir que un hierro vaya hacia un lugar y no sabes ni cómo hacerlo ni cómo conseguirlo, pero bueno, con los detalles y con los trucos... Pero se va consiguiendo, ¿no? Se va consiguiendo. Conseguimos domar ese elemento, sí. Lo bueno de esto es que si te enfadas y das más fuerte, casi que mejor, ¿no? Hay veces que es lo que desea uno, pero creo no es lo que nos recomiendan en la escuela, yo creo, ¿verdad, Ramón? Sirve para desestresar, eso sí. Eso sí. El dar martillazos por la mañana. Sí, en cada martillazo pones uno de tus problemas o de la gente que... Pero sí, se ve cuando llegan nuevos, se nota que no sé, bueno, si no me ha dejado el martillo anteriormente y no es herramienta tuya de trabajo, bueno, pues dar martillazos y dar en su sitio y además con el martillo en una posición, como empezamos a explicar al principio, es difícil. Es difícil, es muy difícil. Claro, porque Carlos, tú llegaste sin saber absolutamente nada. Nada de nada. Nunca habías trabajado nada. Nunca había hecho nada de forja. Además, es que yo creo que es un trabajo, el trabajar la forja tradicional en caliente, trabajar un elemento que solamente lo puedes trabajar mientras no lo puedes tocar. Entonces tienes que buscarte la habilidad y las mañas para poder domar ese elemento cuando no lo puedes tocar. Yo creo que es algo muy difícil que tiene la forja, que todo lo demás se trabaja tocándolo menos esto. Sin embargo, todo hay que decirlo, a ver, perdona, porque llegan la primera semana y no saben, como quien dice, dar un martillazo. Al cabo de la semana completa, para el viernes, ya estáis dando. Sí, es cierto. Bueno, parece mentira que en 2 meses hayan aprendido lo que a mí me pudo costar, pues casi 15 años, 20 años. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué crees que se debe? Bueno, sin duda al maestro. Pues, es el mérito de la escuela, claro, sin duda. Al maestro, no al maestro que soy yo, sino que somos 3, 4 los que han entrado, los maestros que habéis tenido, incluyendo a Marisol, que les dio... Sí, clase de expresión artística. Expresión artística que o creo creatividad, que fue la asignatura, ¿no?, más difícil. Claro, que también hay que ser creativo, si no vale con saber dar martillazos. Pero está Víctor y está David, que son auténticos profesionales enseñando. Sí. Acercaos, por favor, a los micros. Entonces, entre Víctor, David y el resto, conseguimos que en tiempo récord aprendáis lo que nos ha costado, lo que me costó a mí, pues eso, esos 20 y tantos años, porque no había una persona que te pudiera enseñar ya, porque ya eran muy mayores, porque ya esas técnicas habían perdido. Porque tenemos que decir que la Escuela de Herreros se ha preocupado, tu escuela, ¿verdad?, de recuperar técnicas antiguas. Totalmente. Hemos estado recuperando y continuamos recuperando técnicas tradicionales, técnicas antiguas que haya por ahí. En cuanto aparece alguna o tenemos oídos de alguna, venga, a ver cómo se hacía, vamos a ver si hay algún libro, a ver si hay algún escrito, a ver si hay alguna pieza hecha de esta manera, para estudiarla, y al día siguiente estamos enseñándola. Y a ver, como maestro, ¿cómo calificaría el nivel de conocimientos de Carlos? ¿Sería capaz ya de que yo le encargara, por ejemplo, la forja de mi casa? Ojalá pudiera. Totalmente. Acércaros por el rincón de nadie esta tarde. Esta tarde estaremos colocándolas y vais, desde luego, estaremos allí y vais a estar y nos echáis una mano para colocar las piezas. Y mañana vamos a estar allí haciendo una demostración de forja, y te vas a dar cuenta, y os vais a dar cuenta todos los que vayáis por allí, cómo los alumnos, después de 2 meses, son capaces de hacer cualquier pieza que le puedas proponer. ¡Qué maravilla! Es fantástico, sí. Las técnicas que aprendemos, los conocimientos primero de experiencia y de Ramón y del conocimiento del oficio, y luego la parte científica también la estudiamos a través de Víctor, que es nuestro investigador, el que nos hace conocer la estructura del hierro, nos hace conocer cómo se soldaban los hierros antes de que hubiera electricidad, cómo se soldaban piezas y fabricar nuestras propias herramientas. Yo me encantaría que fuera mucha gente y les transmitiría un poco mi ilusión de lo que he vivido estos días por aquí y estas semanas, y sería estupendo que fuera gente y les explicáramos cómo aprendimos de nada a hacer cosas que realmente son muy difíciles de hacer. Yo estoy encantada escuchándoos. Luis, estábamos hablando, Carlos decía, por ejemplo, yo soy de un pueblo muy pequeñito y me gustaría que eso, poner un taller, pues que generara algo de empleo, ¿no? En tu caso, tú eres empresario, tienes tu restaurante, estás continuamente haciendo cosas dentro de tu restaurante, porque no es solo esta actividad, siempre estás preocupado de, bueno, pues crear menús especiales para distintas cosas. Y bueno, ¿cómo crees que esta es una buena alternativa? No solo herrería, a lo mejor desarrollar otro tipo de talleres también para el desarrollo de los pueblos, para que la gente no se vaya de los pueblos. Yo creo que eso sería perfecto. Yo creo que es el romanticismo puro y duro, y que pues crear un pueblo escuela, no solamente con herreros, sino con muchos gremios, sería perfecto. Qué bonito lo has definido, perfecto. Un pueblo escuela. Sí. Estamos en ello, estamos en el proceso de arrancar, y bueno, no es un proceso rápido, sino hay muchas cosas que tenemos que atar, pero el objetivo de aquí en los próximos 3-4 años es que seamos un punto de referencia, no solamente con ellos, sino con mucha más gente que está apuntada a la lista y que quiere ver nacer un pueblo que la población que tenemos pues realmente es una población muy mayor, deteriorada. Ellos no tienen ganas de hacer cosas o tienen otro tipo de inquietudes y es normal. Nosotros desde el rincón hacemos todo lo posible por agradar a cada uno de ellos. Mira, por ejemplo, hoy tenemos un taller de catas de vino y maridaje. No hay plazas porque son 26 personitas que están esta noche. Y bueno, pues todo lo que acuden son personas con un taller de edad de 55 en adelante. Es decir, que bueno, nadie se preocupó anteriormente pues que enseñar a los chavales qué es lo que tienen que hacer o cómo funciona esto o este tipo de técnicas, como ellos dicen que son tradicionales. No lo sé, es muy difícil y bueno, pues estamos en ese objetivo. Y desde el rincón, que es, yo lo digo, que es la pequeña república independiente, ¿no? Es como, ahí no nos metemos con nadie, no entramos en políticas, no nos identificamos con ninguna ideología religiosa. Es, bueno, pues nos mantenemos firmes y lo único que pretendo es pues empujar a esta pequeña población, incluso a la comarca, que necesitamos argumentos nuevos y que necesitamos motivaciones, y yo el primero, por eso no paro de hacer cosas, como bien dices. O sea, estoy todo el día inventando. Es que disfruto con ello, la verdad, no lo hago porque realmente lo siento así y disfruto, y todos también venimos de una manera u otra, pues venimos de cambiar nuestras vidas. Yo hace 7 meses atrás, que el día 13 de julio del año pasado se abrió el Rincón de Nadie, yo venía de mi otra empresa. Yo tengo una empresa que me dedico al sector farmacéutico, y pues como dice mi compañero, muchos años viajando por España, pasando muchas horas y días y meses fuera de mi casa, y te das cuenta que realmente no es lo que quieres en tu vida, que lo que quieres es pues hacer otro tipo de cosas, y lo mío también fue un cambio radical, y fue el Rincón de Nadie. Sin lugar a dudas, es algo que refleja mucho mi personalidad y que día a día pues lo que hago es demostrarlo. Pues me encanta cómo habéis evolucionado en vuestras vidas. Ojalá todos tuviéramos la valentía, ¿no?, de llegar a un momento en el que no estuviéramos conformes, de decir, bueno, pues dejo lo que tengo o dejo lo que hago, mejor dicho, ¿no?, y me dedico a hacer lo que quiero, ¿no? ¿Qué feliz sería el mundo? Ya, hay que distinguir primero si es valentía o insensatez. Luego, cuando tomas una decisión de ese calibre, siempre tienes opiniones contradictorias a tu alrededor, pero yo creo que sí, que es valentía, y no pasa nada, no pasa nada. La vida dura lo que dura y debemos vivirla como nos parece más correcto y más feliz, y haciendo un poco pues feliz a los demás que tenemos alrededor, a los que tenemos cerca. Has mirado así a Ramón, cuando has dicho lo de haciendo más feliz. Creo que estos 2 meses han sido muy gratificantes en tu vida. Mucho, muchísimo. Se mucho transmite, más, que mucho tengo que contarlo que porque nuestros oyentes no os ven. Entonces, sí, ha sido un gesto así como diciendo, sí, me has hecho feliz estos 2 meses. Además, es que ha sido la palabra del taller, ¿no?, últimamente, porque cuando estamos haciendo una pieza, siempre les digo, ojo, que no hacemos piezas para nosotros, hacemos piezas para los demás, y además para hacer feliz a los demás. Entonces esa era la frase del taller, por eso me miraba, yo creo. Sí, es una de las enseñanzas más difíciles que nos trata de inculcar Ramón, que no debemos trabajar nuestra pieza porque a nosotros nos parezca de una manera o de otra, sino que debemos trascender un poquitín más y hacer que a los demás se maravillen con esa pieza. Es un poco lo que tratamos de meternos en la cabeza. Bueno, hay una teoría del pensamiento que dice que cuando uno hace algo artesanal, si lo hace pensando en la persona a la que va destinado o quiere transmitir cariño, amor a través de esa pieza, bueno, pues la pieza se llena de cierta energía que luego le va a llegar a la persona que la posea. Así que me parece una muy buena enseñanza, Ramón. Claro, si no, no tiene sentido. Hacer más piezas ya no tiene sentido. Te invito a que veas la flor que he hecho para mi pareja del Día de los Enamorados. Te regalo el Día de los Enamorados. Te invito a que vayas a ver. Bueno, pues yo os invito a que uséis nuestros micrófonos para que podáis invitar a la gente a ir esta tarde o mañana, habéis dicho, también por la mañana se puede ver, ¿no? Sí, estaremos esta tarde y estaremos mañana. No, esta tarde estamos poniendo la exposición, el que quiera pasar por allí que nos eche una mano. El que vaya esta tarde que sepa que es ayudar. Ayudar. Eso. Mañana Habrá demostración de forja en Cervera, en el Rincón de Nadie. Estaremos allí haciendo una demostración para que vea la gente y el que quiera también dar un martillazo a probar, también puede probar. Y el domingo también estaremos, todo el domingo habrá demostración de forja, de vez en cuando, pues estaremos por allí tomando una cervecita o un vinico y viendo la exposición, y de vez en cuando, cuando lo pida alguien, habrá demostración de forja otra vez. Perfecto. Sábado y domingo. Perfecto. Maestro Ramón Recuero, Luis Nadie, Carlos Fano, muchísimas gracias por haber venido aquí hasta nuestros estudios. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a vosotros por abrir estos micrófonos y dejarnos transmitir y enseñar al mundo, decir al mundo las cosas que queremos hacer. Simplemente gracias. A vuestra disposición.